En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 6 de noviembre de 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos ya en noviembre, por Dios. Como siempre, te saludamos desde la Radio del Deporte, Teleelch en Radio Marca en el 101.4, Teleelch Televisión, también desde nuestra web app o desde cualquier otro dispositivo que tengas a bien utilizar para escucharnos cada día. Buenas tardes. Pues se cumple el primer tercio de competición en Segunda División. Jornada 14 de 42 kilómetros que tiene esta maratón, que es la Segunda División, de 42 partidos. Y el Elche se quedó a medias en el Carlos Belmonte. A medias porque cuando mejor estaba el equipo de BKS, la expulsión de Nico Castro cambió la cara al partido de forma drástica. Justo en ese momento, nada más arrancar el segundo tiempo con 0-0, llegó el gol de Óscar Plano, que ya se destaca como máximo goleador del Elche con 3 dianas. El 0-1 puso nervioso al Albacete y el Elche pudo sentenciar con un cabezazo de Mourad que se marchó por encima del travesaño. De lo que hubiera sido el 0-2 y casi la sentencia, y cuando más controlado tenía el Elche el partido, llegó esa inexplicable y evitable segunda cartulina amarilla de Nico Castro, que perdió los papeles y dejó a su equipo con un hombre menos. A partir de ahí empezó otro partido porque el Elche dio un paso atrás y el Albacete 2 hacia adelante. A 15 minutos del final se alió la fortuna con el cuadro manchego porque un centro desde la derecha lo despeja Carlos Kler con tan mala fortuna que impacta en la cabeza de Dani Escriche, adquiere una parábola que se cuela por toda la escuadra y nada puede hacer San Román. De ahí hasta el final, pues hubo que pedirla ahora, porque el Albacete quería el segundo. Mención muy especial a los 1000 aficionados que apoyaron, que arroparon, que empujaron al equipo desde el primer y hasta el último minuto en una noche fría, ventosa, lluviosa, y en la que al final el conjunto franjiverde sumó un punto, el vigésimo, para seguir a 4 del playoff, ahora a 7 del ascenso directo y también a 7 del descenso. BKS se mostraba satisfecho por la respuesta de su equipo con uno menos durante más de 35 minutos. Muy conforme con el grupo porque 11 contra 11 fue superior al rival, se puso en ventaja, fue el que siempre intentó a través del juego elaborado, también el juego directo. Lamentablemente después del gol la inmediata expulsión, pero así todo creo que estábamos muy bien. De hecho no hacía cambio porque veía que con la pelota también sabíamos defendernos, teníamos avance, progresábamos. El gol tuvo que ir con algo fortuito, no con algo de algún desajuste. Y después un remate de Manu de un balón detenido que pegó en el travesaño, pero estábamos muy bien. Realmente estoy orgulloso del grupo de futbolistas porque con la adversidad siempre tenemos que hacer un cambio en los primeros minutos también. Venimos sufriendo un poco esa situación y los que entran están preparados. Hoy terminamos compitiendo con 2 juveniles del filial y la verdad que bueno, le pudimos devolver a la gente esa confianza que nos da movilizándose hasta acá y por eso el grito del final con la gente, ¿no? Valorando lo que hacen estos chicos. Muy, muy valorable, muy valorable. Claro que queríamos los 3 puntos, pero bueno, estuvimos cerca. Tendremos que ahora recuperar energía, trabajar duro y pensar en el partido que viene en casa, ¿no? Ese partido será contra el Zaragoza de Fran Escribá, que esta noche recibe al Oviedo para cerrar esta 14ª jornada en Segunda División. Malas noticias en cuanto a las lesiones. En cada partido cae uno. Si la semana pasada a los 15 minutos se lesionó Borja Garcés, que estará 3 semanas en el dique seco, además de Fidel, que curiosamente estuvo en el banquillo. Todos sabíamos que no podía jugar porque también tiene una rotura fibrilar en el sóleo. Estará otras 3 semanas apartado de los terrenos de juego. El que se lesionó a los 30 minutos fue Pedro Vigas. En principio podría ser también una rotura fibrilar, esperemos que no, pero cuando un jugador se retira en el primer tiempo no tiene buena pinta. Ahí ese pinchazo que notó en el bíceps femoral, ojalá que se quede en una contracturita y no en una rotura, si no Pedro Vigas también dirá adiós al mes de noviembre. La enfermería es lo más preocupante con Sergio León, Borja Garcés, Fidel, Salinas, que se perdió los 2 últimos partidos, y ahora Pedro Vigas. Inquilinos de lujo en esa enfermería. La buena noticia, el debut del canterano Adam. Ya lo hizo 3 días antes en la Copa del Rey de titular. En el Carlos Belmonte lo hizo en el tramo final del partido. Junto con Rodrigo Mendoza y Pamies son los 3 canteranos que ya han debutado de la mano de Sebastián Becasese. Y a los jugadores, ¿qué les parecía el punto? Se han dejado de sumar 2, se ha sumado 1, se lo preguntamos a Josan en la zona mixta una vez finalizado el partido. Después de cómo se ha puesto el partido con la expulsión de Nico, creo que el punto es bueno, ¿no? El equipo ha sabido trabajar y aguantar el resultado, a pesar de ese gol también que ha sido, además de rebote. Y creo que por eso al final el punto es bueno, ¿no? Sí que es verdad que nos queda mal sabor de boca, porque justo en el momento que es la expulsión teníamos el partido bastante controlado, habíamos tenido alguna ocasión bastante clara después del primer gol y creo que es una pena, ¿no?, que al final pues se nos vayan 2 puntos que eran importantes. Lo cierto es que Mourad tuvo en su cabeza el 0-2 para haber dejado prácticamente sentenciado el partido, pero su cabezazo se marchó por encima del travesaño y en la siguiente jugada llegó esa inexplicable y evitable expulsión. Era la segunda amarilla de Nico Castro, un jugador que lleva amarilla, no puede hacer esa entrada a menos que sea para evitar un gol, y desde luego no era tal situación. El Elche se queda en mitad de la tabla con 11 puntos, como digo, a 4 del Levante, que abre la zona de playoff, a 7 del Sporting de Gijón, que abre la zona de ascenso directo. El Leganés está imparable, ya lleva 31 puntos, un Leganés que de los pocos sitios donde hincó la rodilla fue en el Martínez Valero. Y por abajo, con la victoria del Alcorcón, las diferencias se reducen a los 7 puntos con la zona roja de un Elche, como digo, que está en el puesto 11º, exactamente en mitad de la tabla. Por cierto, el Español destituyó ayer a Luis García. Ramis es su nuevo técnico. El Español, todo lo que no sea ascenso directo, no lo concibe. Por eso ha hecho este movimiento. Una pausita y continuamos. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. I see trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión?

hizo lo más difícil, que era encontrar el primer gol del partido, golpear primero a un equipo que llegaba con muchas dudas, como es el Albacete. Ese 0-1 de Óscar Plano, que es una gran jugada. Yo ahí incluso te diría, Paco, que el centro de Josan es brillante, es muy bueno, pero incluso el remate al primer palo de Óscar Plano es incluso mejor, porque no es nada sencillo, la engancha de una manera que sorprende por completo al portero del Albacete, que en la primera parte ya le había sacado un remate al primer palo en otro centro de Josan, que se envenena porque toca en un defensa. Y cuando el Elche había hecho lo más difícil, que incluso tenía prácticamente noqueado al Albacete, porque minutos después, en otro centro de Josan, la tuvo Mourad en una acción bastante clara. Lástima que el delantero franjiverde ahí no acertó a rematar bien, casi despejó el balón, más que rematarlo hacia portería. Y todo se tuerce y todo cambia en una jugada que es determinante y que marca el devenir del encuentro, en una acción innecesaria de Nico Castro, un jugador muy joven. Yo creo que incluso el mejor Escribano tiene un borrón, pero debe aprender porque es un jugador muy importante y desde luego lo que hizo el sábado fue lanzar piedras sobre su propio tejado, ¿no? Condiciona completamente el partido en una acción que no se puede entender, que no está justificada, porque no era una acción de peligro en el centro del campo. Luego Becasé se le quiso quitar hierro al asunto, diciendo que son acciones del juego, que el terreno de juego estaba muy rápido. Yo creo que ahí el terreno de juego no tuvo nada que ver, porque llega, no es que llegue tarde, es que llega tardísimo, se lo lleva por delante, se lo pone muy fácil al árbitro, que tampoco estuvo demasiado bien, es una expulsión muy clara. Y a partir de ahí se volcó el terreno de juego hacia la portería de Miguel San Román. Es verdad que no fue un asedio ni muchísimas ocasiones muy claras por parte del Albacete, pero claro, el conjunto manchego merecía el empate porque justo antes del 1-1 tuvo también un balón al larguero en un mal despeje de Josan. Luego, la rabia también que da, Paco, que el gol del Albacete se produce ahí de una manera que yo creo que Dani Escriche no sabe ni cómo marca, ¿no? Porque casi no salta, el balón viene peinado en el primer palo de Carlos Cler, el esférico choca incluso en la cabeza de Dani Escriche y acaba haciendo una parábola imposible para San Román, un Dani Escriche que falló una ocasión también clarísima en la primera parte. Entonces yo creo que no queda otra que conformarnos con este punto, y sobre todo llamativo también, Paco, lo de las expulsiones, ¿no? Esta temporada en 14 partidos son 3 en contra del Elche, ninguna a favor, y son muchos minutos los que está el equipo ilicitano jugando con uno menos, además con muchos problemas, con las lesiones, jugadores que no pueden participar por problemas físicos. Bueno, al menos yo creo que la dinámica es positiva. Creo que lo ha resumido todo perfectamente. Es curioso, un equipo que ve muy pocas cartulinas amarillas lleve ya 3 expulsados. Es cuanto menos Becasese se lo tiene que hacer ver a los futbolistas. Lo de Nico Castro, yo creo que es que, primero, no mide bien. Da igual que tengas 21 que 41 años, sabes que no vas a llegar y te lo llevas por delante. Y un jugador, sea joven o sea también... Mario Gaspar tiene una gran experiencia y cometió un error de juvenil en aquella expulsión en Valladolid. Yo creo que no tiene nada que ver la edad. Lo que creo es que el futbolista tiene que saber que lleva una amarilla, que no puede hacer cierto tipo de faltas, excepto que sirvan para evitar un gol. Y creo que ahí Nico Castro claramente se equivoca, es evitable, y no solo se perjudica a él, que no va a poder jugar con frente al Zaragoza y que puede perder su titularidad en las próximas jornadas. Sobre todo es que perjudica al equipo, porque en ese momento el Elche ganaba 0-1 y había avisos de que si llegaba un gol era más bien el segundo del Elche que el primero del Albacete. Bueno, cosas del fútbol que pasan. Datos negativos, por terminar con lo negativo e ir a lo positivo. De nuevo una lesión, la de Pedro Vigas. No es normal que salgamos a lesionado por semana. La semana pasada, a los 15 minutos, se marchó Borja Garcés. Es cierto que fue una entrada dura, pero que supuso otra rotura fibrilar y en cadena 2 ya en apenas 2 meses. Fidel, en el mismo partido, cae porque juega los últimos minutos, hablo del día del Tenerife, y bueno, pues se ve que esa contractura que arrastraba, que le hizo ni siquiera viajar a Huesca por prevención, pues se le abrió y tiene para 3 semanas. Llamativo lo de que estuviera en el banquillo sabiendo que no podía jugar. Me imagino que al ser el capitán, pues quería hacer piña, quería hacer grupo. Y luego lo de Pedro Vigas, que también, por lo que parece podría ser otra roturita fibrilar. Ojalá se quede en contractura. Pero yo cuando un jugador le da un pinchazo en la primera parte y decide no seguir, creo que no puede seguir. Creo que es porque ve que no puede, se queda en el suelo y al final se lo tienen que llevar. O sea que en el peor de los casos es otra rotura fibrilar y te quedas pues con una enfermería llena de inquilinos de lujo. Sergio León, Borja Garcés, Fidel, Pedro Vigas, Salinas. Vamos a ver si sale del túnel, porque se ha perdido también los dos últimos partidos. John Chetaulla, que parecía hace dos semanas que ya iba a meter la cabeza en las convocatorias. Parece que esa misma semana, al final de la semana, tuvo ahí un pequeño retroceso y no ha metido la cabeza en las convocatorias. Algo, evidentemente, tiene que haber pasado. Y bueno, es una situación, teniendo en cuenta que no le sobraban piezas a Becasese, sobre todo en ataque, se te caen pues los Borja Garcés, Sergio León, Fidel. Pues es un contratiempo detrás de otro. Eso es realmente lo negativo. Y bueno, vamos a ver si de aquí al partido frente al Zaragoza alguno se puede recuperar. Pero, desde luego, llamativo el tema de las lesiones musculares. No estoy diciendo que sea por una deficiente preparación física. Me imagino que habrá que apelar a la suerte, aunque yo no confío mucho en la suerte. Yo creo que la suerte favorece a los más preparados. Y cuando tú llegas preparado a un campeonato, te pasan menos cosas que el que llega menos preparado. Pero bueno, veremos si simplemente ha sido una mala racha. Aunque hay que reconocer que a Becasese se le acumulan los problemas teniendo en cuenta este tipo de circunstancias. Por otra parte, el lado positivo, bueno, pues que está haciendo el debutar a jugadores que ni pensaban que iban a tener la oportunidad. Llámense Rodrigo Mendoza, Pamies, Adam en última instancia. Bueno, con lo que, aunque son dos categorías en medio, hay mucho salto, José Antonio, pero no están desentonando, que es la buena noticia. Efectivamente, Paco, el otro día en el Carlos Belmonte disputaron los últimos minutos Adam Boyar, que recordemos que es un jugador, ya no es que sea joven, es que es jovencísimo, está en su último año como juvenil. Estamos hablando de un futbolista que prácticamente no ha pasado siquiera por el ilicitano, él viene casi directamente de la división de honor, de estar a las órdenes de Carlos Geraldo, y a partir de ahí yo creo que dieron la cara. Incluso vimos en el tiempo de descuento, como a Adam le hacían una falta justo donde estaba la afición del Elche Club de Fútbol. El árbitro, tampoco el Linier, la señalaron. Bueno, yo creo que también Rodri Mendoza está avanzando bastante bien. En Javi Pamies tengo muchas esperanzas puestas, porque es un jugador ya incluso más hecho, capitán en el ilicitano. También tuvo buenos minutos ante el Tenerife. Y claro, es que a Becasese no le queda otra, Paco, que tirar de los jugadores de la cantera, que por otro lado tampoco debe llamarnos la atención que futbolistas así estén llegando, porque es que en las categorías inferiores se está haciendo un grandísimo trabajo, ¿no? Estamos viendo ahí cómo el ilicitano de Ángel Donato se ha colocado ya líder en solitario en Tercera Federación, y desde luego son la nota más positiva dentro de que Becasese está teniendo muchos problemas por los constantes caída de jugadores que están teniendo problemas físicos. Lo que me llama la atención es que con la falta de delanteros, estando la Copa por en medio, en tres días Mourad ha tenido que jugar el partido entero de Copa y casi el partido entero en Albacete y no haya utilizado a Nordin. Es llamativo, pero es que es otro jugador también súper joven, Paco. Es internacional también con la sub-20 de Marruecos, y yo creo que es un caso muy parecido también al de Adam. Es que a Nordin, creo, si no me equivoco, que no lo hemos visto en el ilicitano todavía. Es que es tan joven que no le ha dado todavía ni para llegar al ilicitano. Es verdad que la temporada pasada se salió en la división de honor juvenil con ese récord de puntos del Elche, de Carlos Geraldo. Marcó más de 20 goles, pero claro, estamos hablando de categoría juvenil a fútbol profesional. Entonces, por lo que sea, de momento Becasese no lo ve. Yo creo que también la apuesta por los jóvenes no debe quedar en la simple anécdota de decir Becasese ha hecho debutar a tres canteranos en Liga. Yo creo que hay que darle continuidad, ¿no? Y si realmente los utiliza, que sea para darle pues toda la continuidad posible y porque confía en ellos. Pero sí, es llamativo lo de Nordin. En cuanto al partido, está claro que Becasese ya tiene un once muy reconocible y una manera de jugar con esos tres centrales y dos carrileros. Está apostando ahora, es curioso, porque ni Lautaro, Salinas estaba lesionado, prefiere ahora un carrilero como Tete Morente y otro como Josan. A mí lo de Josan cada vez me gusta más, aunque siempre digo que Josan, donde verdaderamente le vas a sacar partido, es de extremo, porque es el jugador más vertical y que mejor las pone. Y luego, bueno, muy buenas noticias, lo de Óscar Plano, que ya es el máximo goleador del Elche, el otro día marcó uno y tuvo otra. Bueno, lo de Febas es afortunadamente una realidad, es el motor y la brújula del equipo. No sé, ¿con qué jugador o jugadores te quedas en Albacete? Me gustó mucho Josan porque, bueno, sigo pensando que en esa posición de lateral derecho carrilero obligado a defender está demasiado sacrificado. A mí me gustaría más ver a Josan en su posición más natural, que es la de extremo derecho. De hecho, creo que luego lo vamos a escuchar, Paco, cuando le preguntabas tú en zona mixta, le comentabas eso, ¿no? Que llegaba muy bien, que tiene que llegar más, que tiene que poner esos centros porque son auténticos caramelos para los rematadores, y él decía que lo llevaba en la sangre, ¿no? Entonces me gustó mucho Josan, creo que Feba sigue en su línea, es la brújula del equipo, recibiendo de nuevo muchísimas faltas. Además, yo creo que con el paso de los partidos cada vez tiene más mérito lo que haga Febas, porque los equipos rivales conocen ya muy bien los planteamientos del Elche, y obviamente yo creo que si fuese entrenador rival, lo primero que diría es ponerle un hombre encima, sobre todo en la salida de balón, a Febas. Y después lo de Óscar Plano es una fantástica noticia, porque estaba repasando los datos. Óscar no es un gran goleador, de hecho su mejor cifra anotadora la consiguió en el Alcorcón en la temporada 15-16 en segunda división, y creo que en el Valladolid, a pesar de que ha jugado un montón de partidos, la temporada en la que más goles anotó fueron 5 goles en primera división. Este año ya lleva 3 aquí en el Elche, y bueno, yo creo que mucho se tiene que torcer la cosa para no mejorar esa cifra. Es importante que la segunda línea siga mejorando, y respecto a Óscar, es que yo creo que el estilo de juego del Elche le viene muy bien, porque es un delantero que no es un gran goleador, pero sí tiene gol, ¿no? Y en cada partido tiene su buena oportunidad para anotar, de momento lo está aprovechando, y es importante que se suba al carro goleador. Es un llegador más que un anotador, y bueno, ese factor llegar desde atrás a él le beneficia bastante. Y por cierto, Febas es el jugador que más faltas recibe de segunda división, porque es que o le haces falta o no le quitas el balón. Decíamos lo mismo, si te acuerdas, de Iván Sánchez, ¿sí?, actual jugador del Valladolid. La diferencia de Iván Sánchez es que Febas rompe más líneas de rivales, porque le gusta ser muy vertical, o sea, él se tira el balón para adelante y o es tan listo que se tira hacia la trayectoria donde viene el rival. O sea, o lo derribas o no, o lo tienes que dejar pasar, o no le puedes quitar el balón. Entonces, lo de Febas en este sentido, bueno, tiene mucho mérito, porque es que se hace una paliza de kilómetros arrancando desde atrás. Tiene muchísimo mérito, porque además luego, Paco, es que es el primero que está defendiendo, metiendo pierna, yendo a las disputas. Ahora mismo es un todocampista, y el otro día se llevó ahí un golpe en uno de los muchos pisotones que dieron los jugadores del Albacete, y que no se lesione, hay que cuidarlo mucho, porque es un jugador que marca diferencias en un perfil y en un estilo de juego en el que a priori no se le había fichado para eso, pero bueno, viendo los contratiempos que tiene Becasés en la plantilla, ha asumido ese rol y lo está haciendo a las mil maravillas. Toquemos madera, porque esa sería una baja importantísima ahora mismo del equipo, porque el equipo juega un poco a lo que juega Febas. Bueno, pues el Elche en mitad de la tabla, a 7 del ascenso directo, a 7 del descenso y a 4 del playoff. Es decir, ha sido una jornada de transición para no desengancharnos de arriba. Y ahora le vienen 2 partidos que pueden decir mucho de dónde quiere estar el Elche esta temporada. Así es, el sábado a las 6:30 el Zaragoza en el Martínez Valero. Hay mucho run-run en torno a la continuidad de Fran Escribá. Zaragoza que juega esta noche ante el Oviedo, un Zaragoza que vamos a ver qué hace hoy en su casa ante el Oviedo, que en las últimas 8 jornadas, Paco, el Zaragoza solo ha ganado un partido, ha firmado 3 empates y 4 derrotas, de ahí que el puesto de Escribá

pues ya sobre las 12 menos cuarto de la noche, las voces de los protagonistas, bueno, acabamos sobre las 12 y pico de la noche, el sábado, allí en el Carlos Belmonte, pues un pequeño extracto de lo más bueno, interesante que dijo, por ejemplo, Sebastián Becasese cuando le preguntábamos sobre la lesión de Pedro Vigas y la expulsión de Nico Castro, que había condicionado y mucho el partido. No, Pedro, una molestia ahí en la zona de posterior. Veremos qué dicen los estudios y el tema de él venía a descansar, no jugar en Copa del Rey. Lo de Nico son acciones del juego. A veces el campo mojado, uno va abajo. Bueno, nada, ya está. Ahora hay que mirar para adelante porque hay argumento para darle valor a lo que hacen los jóvenes, ¿no? Con un equipo muy esforzado, valiente, muy comprometido. A lo mejor no tenemos la cantidad de variantes de otros equipos que tienen arriba, todo, pero hacemos un esfuerzo conmovedor, así que muy, muy contento con lo que hacen los chicos, ¿no? Bueno, y en zona mixta esperábamos a la salida de Josan y esta era la pequeña entrevista que le hacíamos, sobre todo con ese lamento de no haber conseguido la victoria. Todo cambió tras la expulsión de Nico Castro. Pues 1-1. Al final es un buen punto, se han escapado dos o se ha sumado uno. Bueno, después de cómo se ha puesto el partido con la expulsión de Nico, creo que el punto es bueno, ¿no? El equipo ha sabido trabajar y aguantar el resultado, a pesar de ese gol también que ha sido además de rebote. Y creo que por eso al final el punto es bueno, ¿no? Sí que es verdad que nos queda mal sabor de boca porque justo en el momento que es la expulsión teníamos el partido bastante controlado, habíamos tenido alguna ocasión bastante clara después del primer gol y creo que es una pena, ¿no?, que al final pues se nos vayan dos puntos que eran importantes. La clave ha sido ese remate de Mourad que ha podido ser el 0-2, ¿eh? Sí, creo que sí, ¿no? Creo que esa ocasión con 1-0 y además con 0-1 y ellos que acaban de recibir el golpe del gol, creo que el 0-2 hubiese sido matar el partido y al final, bueno, no ha sido así. No ha entrado la pelota, en la jugada siguiente prácticamente ha venido la expulsión y nos ha tocado remar y al final nos llevamos un punto. Se ha equivocado Nico, no tenía que haber hecho esa entrada. Sí, obviamente él ya lo sabe, que hay que corregir esas acciones. También hay que ver que aunque no lo parezca muchas veces, pero es un chaval muy joven, le queda mucho por delante y mucho por aprender y eso es una de las cosas. ¿Por qué ha habido un partido hasta la expulsión y otro después? Sí, en la primera parte ellos han empezado bastante fuertes, han tenido un par de ocasiones en los primeros minutos. Después nosotros nos hemos asentado ya en el partido, hemos transitado bien, hemos tenido buenas acciones de llegar con el balón controlado, ocasiones bastante claras también de gol. Y después, como te digo, al empezar la segunda parte enseguida ha venido nuestro gol y creo que es cuando mejor estábamos, no creo que teníamos el partido controlado. Y como dices, sí que a partir de la expulsión pues ha habido otro partido. Aunque estar jugando muy atrás, tienes que llegar más, ¿eh? Vaya dos centros, el gol de Óscar Plano y el de Mourad. Bueno, al final eso lo llevo dentro, es lo que he hecho toda mi vida y sí que es verdad que cuando llego ahí arriba a esas posiciones de más ataque me siento cómodo y intento decidir bien. Hoy con la asistencia a Óscar y con la que pues no ha podido meter Mou, bueno, al final yo lo intento trabajar para el equipo, para lo mejor que puedo, para que el equipo sume de tres y para que el míster esté contento. Hay que estar contento porque lleváis una trayectoria positiva, los últimos 5 partidos, 3 victorias, 2 empates. Además, fuera de casa lleváis 3 partidos en los que ya no se pierde, el equipo va a más. Sí, obviamente sí, ¿no? Creo que el equipo ha madurado mucho, sobre todo fuera de casa. No estábamos compitiendo en las primeras jornadas y desde el partido del Eldense se está compitiendo muy bien. Ganamos en Huesca después. Hoy, si no es por la expulsión, yo creo que nos hubiésemos podido llevar perfectamente los 3 puntos y creo que ese es el camino, ¿no? De competir fuera, igual que lo estábamos haciendo en casa, además con el equipo más asentado, más maduro, como te decía, y que sabe perfectamente lo que juega. Y qué gusto. Las palabras de Josan tras el partido en la zona mixta. Por cierto, el Zaragoza, que recuerdo, juega esta noche contra el Oviedo para cerrar la jornada. Luego el sábado jugará aquí a las 6:30 en el Martínez Valero. Y el martes que viene es cuando disputa su partido atrasado. No se jugó el de la Copa del Rey contra el Azeneta. Juegan el martes que viene, la próxima semana, martes 14, contra el conjunto de Segunda Ref. Pues lo vamos a dejar aquí y es momento de aprovechar la nueva promoción del Club Deportivo Squash. Este mes matrícula por solo 19,99 más pulsera gratis. Apúntate ya y también disfruta en sala de las nuevas máquinas de peso libre. En Elche, el Club Deportivo Squash es el centro deportivo más completo. Mil gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos, como siempre, a las 13:20, a la 1:20 de la tarde. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.